Aquí comienza Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este Mentes en Reposo. Le contamos que hoy vuelve Javier Dalmás a Mentes en Reposo para hablarnos de el cambio climático, para que reflexionemos, pero sobre todo pasemos a la acción en uno de los temas que pareciera ser que está en el tapete, por lo menos por un rato, cuando el gobierno de Trump firmó este martes pasado un decreto en la Agencia de Protección Ambiental que frenará las aplicaciones de regulación climática, que tendrán como consecuencia un uso sin restricciones de la industria del petróleo y del carbón en los Estados Unidos. Así que Javier Dalmás va a estar hablando de cambio climático en este Mentes en Reposo. También vamos a tener cajita de música, por supuesto, con Juan Manuel Barrios, que nos sigue invitando a conocer más artistas de la región. Y veremos qué se trae nuestro amigo Roberto Perlongar, que nos dará sus pareceres desde su embarcación en el río Uruguay. Recuerden que en nuestro Facebook, Mentes en Reposo, pueden encontrar los programas, los invitados que pasan por Mentes y la música que suena por acá. Y arrancamos con la música, arrancamos con 11 Tiros. Es una banda de rock formada del 98, por allá por el barrio de Punta Carretas de la capital uruguaya. Cuenta con 5 discos de estudio, un DVD y otro disco en vivo. Y les contamos que va a estar el viernes 14 de abril junto a Los Buitres y al Cuarteto de Nos en la noche de rock de la Semana de la Cerveza. También les contamos que por esto no cobramos un mango por este chivo, pero está bueno que si andan a la vuelta puedan ver esta banda que suena así. Y así arrancamos este Mentes en Reposo número 24. Sean ustedes bienvenidos, disfruten. Tapame la boca, por si hablo de más. Mis palabras filosas, un harakiri emocional. Pero vos te no fingimos nada. Despójame el odio, dame tu calma, dame tu paz. Mentes en reposo. Señoras y señores, estamos empezando este bloque con el señor Roberto Perlongar. Estamos en comunicación con él. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, ¿y vos? ¿Cómo bien. Estás? ¿Viste? Arrancamos con vos. Ah, está bien, me parece bien. Sí. Anda. Dejémonos de burocracias y de firuletes y tratémonos de che y usted como debe ser. Muy bien, muy bien. Bien, Pablo, bien, acá estamos. Lindos días, ¿no? Por ahí, en el río, espectacular, me imagino. Es una mansedumbre. Qué lindo. Es una época fotográfica. Me he enganchado a hacer fotos. Algún día, si querés, te las mando. ¿Cómo no? ¿Las publicamos para que la vea la gente? Ah, sí, claro. Me gusta mucho la foto esa del atardecer o el amanecer, que recorta las siluetas, ¿viste? Ah, sí. Que queda como un contraluz. Sí, sí. Queda lindo. Y uno no sabe quién es la silueta, pero se ve la silueta cual sombra. Exacto. Ahí recortado el cielo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? clarito. Hemos tenido unos atardeceres espectaculares, ¿no? Es impresionante. El otoño es impresionante. Es lindo. Es impresionante. Lo que tiene una carga un tanto nostálgica también. Que bueno. ¿Sí? No, a mí no me... No. ¿Ah, no? No porque tengo... Porque sos joven. Claro, quizás porque sos joven. Puede ser. ¿Cuál nostalgia le recuerda? ¿Qué es lo que le...? No, porque de por sí en la naturaleza sucede que el árbol de hojas caducas se seca. Sí. Y ya el solo hecho de ver el árbol frondoso que te dio sombra, cómo entra en esta etapa donde las hojas se secan y comienzan a caer. Uy. Y ese manto de hojas amarillas en el suelo, muy bello, por cierto. Yo creo que tiene una carga, en el buen sentido, de recuerdos. A mí me lleva a recordar el... Otoño sí. Me lleva a recordar. ¿Y por ejemplo qué se acuerda? ¿Momentos de su juventud? Recuerdo momentos de mi juventud, de mi infancia. Ah, ¿sí? Sí, muchos relacionados al comienzo de la escuela, por ejemplo. Ah, mira. Para mí el comienzo de la escuela y el otoño están asociados por una cuestión de tiempo. Sí. Siempre la escuela se empezó en el otoño acá. Sí. Es el peor momento para empezar la escuela. ¿Por qué? Porque es cuando la... energía decae, digamos. Es cuando los días se hacen más cortos y las noches más largas. Es cuando habría que invernar, uno se mete en la escuela. ¿Entendés lo que digo? Sí. Y cuando niño, no, a mí me pasaba, yo no registraba mucho eso, no era un momento para ir. Y... A mí me gusta el otoño y la primavera. El verano, no, cada vez menos, me gusta. Antes como que no me importaba, sí. Calor, salía, andaba. Ahora uno que va entrando en la adultez avanzada, ya el verano, ya me molesta, le diré. Lo que pasa es que, claro, vos vivís ahí en Paysandú. Sí, vos es bastante insoportable. Paysandú sin aire... Yo me pregunto a veces, ¿cómo vivían en Paysandú antes que existieran los aire acondicionados? Eso es algo que yo no puedo entender. Porque yo soy del sur. Claro. Y en el sur mucho no lo sufrís el verano. No. Porque si estás cerca del mar, o del Río de la Plata, que para mí es el mar, o del océano... Sí. Siempre hay un vientito. Hay una brisa cada tanto que te refresca. Ahí en Paysandú no existe eso. No. No existe. Y de verdad me lo he preguntado. ¿Cómo se vivía antes del aire acondicionado? Vos no tenés ni idea de eso. Sí, obvio. Yo no, yo estuve el tiempo viviendo en Montevideo y cuando volví estaba el aire acondicionado. Pero antes de irme hasta los 20 y pico de años estaba con ventilador. Pero antes de irte eras muy joven y no te interesa. No importaba. No te importa demasiado porque el niño y el adolescente no sufre demasiado el calor. Tiene otros intereses, ¿no? Sí, tiene la mente puesta en otras cosas, sí. Y no sufre el calor. Ya después cuando la mente se uruguayiza del todo... Uno ahí empieza a estancarse en determinados aspectos de la realidad, véase el calor. Y se encuentra con el otro, ya sea el almacenero, el vecino, y ¿cuál es el comentario? ¡Qué calor, eh! Sí, no. Sí, qué calor. ¿Cuándo va a terminar este calor? Sí. No, y aparte que a mí me parece que ha tomado el tiempo, el clima, ha tomado un protagonismo demasiado. Es grande. Más allá que antes hablábamos de eso, lo que sea, cuando alguien no tenía otro tema, pero la importancia que tienen los informativos en otros lugares, el clima, me parece que es demasiado. Y todavía hay que leerlo, ¿no? Muchas veces, no No, sé. de cualquier modo, voy a quebrar un satélite por Sí. los del clima, le están embocando mucho. Ahora, sí. Comparado con mis años mozos, cuando daban el pronóstico, que ahí era lo Cualquiera. contrario siempre de lo que iba a suceder, Ah, pero sí. siempre uno calculaba más o menos cómo iba a estar el tiempo porque tenía que hacer sus propios razonamientos. Entonces, si el encargado de dar el pronóstico del tiempo en el informativo decía que mañana iba a llover y que el tiempo iba a estar fresco y no sé qué, uno empezaba a calcular lo contrario y era lo que sucedía, no llovía y estaba un poco cálido. Eso Ah, sí. pasaba, pero pasaba todos los días. Ah, miren. Cuando le embocaban, uno podía llegar a festejar con la alegría casi de haber sacado la quiniela tres números a la cabeza. Ah, yo recuerdo más a mi viejo, mis abuelos diciendo, ah, tenés luna creciente, se hizo con agua, va a tener agua el mes. Estás luna llena hasta que no mengüe, no va a llover. O Bueno, cosas, o esas cosas. ahí hay una sabiduría mucho más acertada que Claro. los señores que daban el pronóstico del tiempo, que se guiaban por unos aparatos quizás un tanto oxidados. Sí, y la ciudad supongo que también es más complicado. Pero hoy en día es mucho más sencillo porque hay mucha gente atenta al tiempo. Hay mucha Sí. gente con tecnologías varias atentas al tiempo. Entonces, basta con meterse en internet. Las aplicaciones celular. Claro, consultar una serie de sitios donde están estudiando eso y cualquiera en su casa puede tener su propio centro meteorológico. Sí. Es una lástima que se haya perdido aquello de chuparse el dedo y sacarlo afuera y mirarlo y decir, ah, va a llover. Que Sí. eso pasaba. Eso pasa. Creo que era para ver de dónde venía el viento, me parece. Me parece que es más del viento que... Claro, uno se chupa el dedo y del lado que lo siente fresco es de donde viene el viento. Es algo así. Pero a su vez, sabiendo de dónde viene el viento, uno sabía qué pasaba. Porque si el Sí, sí, viento viene sí. del norte, es Bien. porque trae la calor. Sí. Si el viento viene del sur, es porque trae el frescor. Si el viento viene del este, agua como peste. Y si Bien. el viento viene del oeste, tendría que ser agua como peste. También porque rima. Sí. Del oeste era viento fuerte, el pampero. Ahí va, ah, el pampero que la acaricia, la acaricia Exacto, ahí a va. la bandera. De Bueno, ahí. qué tenés hoy para hoy? Hablando de pronóstico del tiempo, ¿qué pronóstico de programa tenés, Pablo? Y bueno, y vamos a tener a Javier Dalmás, que va a hablar de temas como habló la otra vez del fracking. Vamos a ver qué lo que se trae Javier. Un tema muy interesante de medio ambiente y sociedad. Porque decía Javier que le gusta hablar del medio ambiente, pero no como algo aislado, sino que nosotros somos parte, y bueno, la parte social que tiene mucho que ver. Y bueno, a ver qué nos trae Javier. También estamos con el fracking, fue como una introducción, y parece que lo enganchamos a Javier y va a seguir viniendo. Así que, Ah, muy interesante, muy lindo, muy sí. lindo. Lo del fracking, ahí que uno puede enterarse de lo que está pasando en estas zonas del planeta Tierra, Sí. porque si no es por la radio uno no se entera, te voy a decir, ¿eh? Y como que la tele anda por otro lado, ¿no? Sí, como que, bueno, está, Está lo pasa, yo no, distraída. pasa, yo no, no, está, lo único que escucho un poco es la radio, entonces, Claro. y leo algún titular de los diarios en la internet. Y bueno, y vio que inauguramos el ciclo 2017 de Educación Viva. Ah, sí, estuvieron las muchachas, Estuvimos dos maestras, Majo del año pasado, pero Estefan sí. no puede venir este año, y está Dinora. ¿Qué, lo escuchó o qué le pareció? Sabes que no pude escucharlo todo, pero escuché una partecita muy linda, sí, que decían que cómo le vas a enseñar a multiplicar a los gurises si no sabes cómo están desde el punto de vista afectivo. Ah, va por ahí, bala. Y que a veces si uno le quiere meter con forceps, no sé si el forceps es solo para sacar, pero vamos a suponer que se pueden meter cosas con forceps. Cuando un gurí está complicado, capaz que hasta le generas un trauma que cuando ve las tablas llora, como el que todo se quemó con leche y cuando ve la vaca, Va. una cosa así. Me parece muy interesante esa visión, me parece sumamente importante esa visión. Integradora, más Sí, completa. madre, madre, madre, Ahí la va. madre que ve al niño y le dice, che, a ver, ¿cómo está? Mira, este niño está con serios problemas. Hace tiempo que no ve a la madre. ¿Qué le Sí. vamos a enseñar a las multiplicaciones? Si hace tiempo que no ve a la madre, mejor veamos cómo hacemos para que vea la madre, por decir un disparate, ¿no? Sí, no, y muchas veces las maestras o las que están a cargo estamos con ese tema psicologizante o de medicalización que tiene hiperactividad. ¿Vos sos Bueno, maestra, Pablo? no, no. Dijiste, estamos a cargo. Están, sí, está bien, están a cargo, están a Te cargo. mimetizaste con la maestra. Sí, me metí Capaz que en la escuela y ya estaba de túnica. No, es un sueño que quizás hayas tenido no. en algún momento. No, no, no, la respeto mucho a las maestras, pero no, no, no, ¿Nunca lejos. soñaste con ser maestro de No, escuela? no, no, la verdad que no, no. No. No es mi palo, la enseñanza no es la. No, No es lo tuyo. no, aunque he sido docente de algunas cosas, pero no, no. Ah, Gracias. sí, docente, che. Sí. Vos sabés Docente en que el sentido amplio de enseñar, ¿no? De dar, de comunicar, yo pero. tenía ganas de escribir un libro sobre la docencia Ah, sí. cuando era joven y activista. Ah, sí. Sí, que se ¿Y? llamaba Ser Docentes. ¿Y? No, me quedé con el título. Ah, no, y no avanzó nada de eso. No, lo que pasa es que el título es poderoso. ¿Pero ¿Escuchaste el qué? título? ¿Ser docente? Ser Docentes. ¿Sí? ¿Y pero qué? ¿Un qué? ¿Un resumen de lo que se trataría? ¿Cuál era su idea de eso? Es que todavía no sabía si se iban a tratar de los productos porcino o de la educación. Porque no sabía dónde separar las palabras. Claro. Podía ser docentes o ser docentes. ¿Entendés? Y podía unir, capaz, la temática de el criadero de los chanchos y la educación. Ser Y docentes. sí, ¿No? está brava, sí, porque los docentes me parece que están viviendo una realidad que están muy susceptibles a cualquier crítica y capaz que ese juego de palabras lo. No, no, está bien, sí, por eso no lo publiqué. Está O bien. si algún día lo hago, lo publico con seudónimo. Bueno. Sí, no, mi intención no era sindicalizar demasiado nada, pero Sí. era dar como una visión, Ah. ¿cómo sería? Una visión de burbuja. De burbuja del ser docente. Claro, ser docentes, una visión de burbuja, entre paréntesis, Ah, o mira. entre burbujas. Era como un paréntesis. Entonces yo contaba mis anécdotas de alumno. Ah, mire, De alumno. interesante. Porque yo fui a una escuela de monjas. Claro. Cuando era pequeño, imagínate. Escuela de monjas, década del 50. ¿Tá? Más o menos para que te hagas una idea. Estrictas, supongo, la palabra. Sí, Al sí, lado de sí, sí, monja, sí. comúnmente, Sí, sí, va sí. estricta. Madre superiora alemana. Ay, ay, ay. ¿No? Fue muy interesante, muy interesante. Sí. Muy otoñal. Muy gris, así, Supongo muy. que esos tiempos no tienen nostalgia. ¿O Sí, sí? hay una cierta nostalgia. Sí. Sí, porque me enseñaron mucho. Muchísimo me enseñaron. Ah, ¿sí? Sí, por algo que en mi libro Ser Docentes yo iba a desarrollar, que es la vía inversa de la enseñanza. Es todo aquello que no hay que hacer. Ah, bueno, Todo claro. aquello que no hay que hacer en la vida para ser feliz, lo aprendí ahí. Claro, en el momento no te das cuenta. Ah, pero qué bueno que tuve la capacidad Sí, de. tuve la capacidad de reflexionar en más de Bien. algún centro cultural. ¿La cultura lo salvó? Sí, el mostrador. El mostrador. Sí, cosa que está en extinción. En aquella época era el mostrador, ahora es la internet. Ah, pero. O los psicólogos, porque en esa época no había psicólogo también, ¿eh? Sí, pero usted dice que internet y mostrador no, no, no, no, no se compara. Bueno, pero la gente Ah, compara. conversa en la Ah, por internet. ese lado, dice usted. Ahí antes conversábamos en el mostrador. Las mujeres en la peluquería y los hombres en el mostrador. Sí, puede ser. Era, ¿cómo puede ser? Te Una estoy diciendo lo hermana. que era cuando No, está yo bien, está bien. era gurí. Sí. Si bien nos Hola. juntábamos en algunos cafetines con las muchachas también, ¿entendés? Claro, sí, o el almacén también. El Nah, almacén. sí, no tanto. ¿No? Bueno, había almacenes con mostrador. No, claro, pero digo, cuando uno iba a hacer el mandado, yo veía las señoras que iban a hacer el mandado, se quedaban un rato hablando con la vecina que iban ahí. Claro, ahora todo eso te enterás por internet. Claro. Te enterás por internet y bueno, y después tenés el privilegio en internet de poder usar nombres falsos, nickname y esas cosas, Ah, ¿no? sí. Y poder decir todas las barrabasadas que no te atreves a decir ni siquiera en el carnaval de Mascarito. Es verdad. Entonces está, tiene esa cosa de catarsis. Después tendríamos que entrarle al tema ¿De las internet? redes, internet, redes sociales. En realidad, que uno de redes sociales dice Facebook porque es lo que Sí, más, pero hay de no. todo. Yo poco, pero mira, te pido un favor antes de que nos vayamos. Sí. ¿Me puedes averiguar ahí con el gaucho de la internet? Ah, sí, viene la semana que viene, capaz. La semana que, no, hoy no está. No, no, no, iba a estar Javier Javier, ya. Dalmas. No, pregúntale al gaucho de la internet la Sí, semana que viene ahí. sí. ¿Cómo hago con el Bitcoin? Que tengo mucha ganas de invertir ahí en el Bitcoin. Opa, bueno, se te anduvo informando. ¿Qué? ¿El Bitcoin? Para No, la no me gente que... estuve informando, por eso te pido que me Ah, informe. pero ¿qué se enteró usted del Bitcoin? Es que Porque... es una moneda, Ahí el va. Bitcoin, y qué es lo que se viene. Una moneda virtual que es solo para servicios en la red, en internet. Sí, Ahí sí, va. sí. Para que la gente sepa que estamos hablando, pero sí, el especialista nuestro es No, Fermín. para que la gente sepa, preguntarle al gaucho de la internet. Y ya yo me entero también a ver cómo invierto ahí, porque está la Deep Web, eso de la web de Johnny Depp, creo que, del actor. No. Dale, preguntamos a No él, sé, a ver qué ahí dice. eso de la web de Johnny Depp y todas esas cosas. Averigüame que me interesó el tema. Escuché ahí un Ah, bueno. comentario y me interesó. Bien, bien, bien. ¿Quiere escuchar algo de música? Ah, cómo no, cómo no. ¿Me podés pasar la canción que cantó el Sabalero en el pueblo de Libertad? Allá enfrente a la cárcel de Libertad, ¿viste que está Sí, el pueblo de sí, sí, sí. Libertad, en el ¿Sí? departamento de San José, Uruguay? Sí, ¿cuál cantó? La última que cantó y después se fue a la casa y se murió. Pa. La de la muerte, esa que habla de la muerte. Bien. ¿Sabés cuál es? La tengo, a ver si la encontramos en la discoteca. Sí, solo pasame esa canción porque solo por la nostalgia del otoño, nada más. Me enrosco en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. ¿Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte viva? Jamás una muerte mansa. ¿O será que no se eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada anda el que está enamorando. Detrás de mi vida negra corren los que van matando. Con chorros de mariposas enamoramos la vida entre sábanas calientes, promesas y despedidas. Y bajo cada aletazo anda la muerte escondida. Angelito de posteco, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano. Quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas, y yo me marcho solito, llorando, porque me cuesta. La muerte no tiene manos, la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice: ven, ven, ven, mi amor, muerte que anda en mi amargura, como si se lo pidiera. Déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas. Te juro que si se ensaña muerte con mi corazón, el día que me caliente entro a perseguirla. ¿Yo con quién? ¿Con quién se moja la muerte que nunca chupa conmigo?

Estás escuchando Mentes en Reposo por Radio 12 89.1. Bueno, seguimos en Mentes en Reposo. Estamos con Javier Dalmás nuevamente. Recuerden que estuvimos hablando de fracking con él. Y hoy vamos a hablar de cambio climático, dado también de que se hizo noticia mundial después de que Trump retirara todas las leyes que Obama había firmado. Y bueno, con Javier tenía ganas de hablar de eso, ¿no, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, sí, un tema del cambio climático que venimos escuchando ya hace quizás por lo menos 2 décadas, es noticia. Y sin embargo, lamentablemente para los intereses de la humanidad, es un tema que no logra despegar en lo que es políticas a escala planetaria que hablen siquiera de frenarlo, no, siquiera, no ya de revertirlo, ¿no? Estamos enfrente a un cambio climático de origen antropogénico, o sea, está científicamente demostrado que tiene un origen en la actividad humana y que hoy va camino a ser un cambio climático completamente descontrolado. Y por supuesto que las noticias que vos mencionabas recién, en cuanto a que Trump acaba de promulgar lo que sería un decreto de gobierno derogando todos las limitaciones que estaba poniendo últimamente Obama a la desarrollo de los combustibles fósiles, ¿no? Sobre todo el carbón, y bueno, acaba de derogar eso. Así que bueno, estamos en foja cero, por lo menos en Estados Unidos, principal emisor. Ahí va, eso es uno de los puntos. Junto con China, sí. Bien, ¿cómo se origina un poco el cambio climático? ¿Dónde empieza? ¿Los estudios empiezan en Estados Unidos? ¿O cómo empieza ese estudio a darse cuenta la humanidad a que está pasando esto? Bueno, cambios climáticos obviamente han habido a lo largo de la historia del planeta, e inclusive ya con el hombre sobre el planeta hemos tenido glaciaciones, aumentos de temperatura. Esta es la primera vez que una especie genera un cambio climático, en este caso el hombre. Y bueno, ya se hablaba de la posibilidad de cambio climático por las emisiones de gases de carbono a la atmósfera en los años 70, se comenzó a hablar del tema y bueno, recién tomó consideración en la opinión pública mundial cuando se firmó el protocolo de Kioto en el año 90, pero hasta ahí no era un tema tan podríamos decir taquillero. Hoy por hoy se habla bastante de cambio climático, pero se hace bastante poco. Y bueno, el estar directamente relacionado al cambio climático con la cantidad de carbono que hay en la atmósfera que hemos emitido principalmente desde que se produce la revolución industrial hace ya más de 150 años. Y si miramos una gráfica, y es interesante verlo así, ¿no? Lo que ha sido el aumento de la temperatura en el planeta y lo relacionamos con el comienzo de la revolución industrial, con la quema de carbón, la máquina de vapor, Inglaterra, toda esa parte de la historia. Es una gráfica donde las dos líneas, o sea, la revolución industrial y cambio climático, por decirlo de alguna manera, o cantidad de carbono en la atmósfera, aumento de temperatura, se mueven en paralelo, juntas. Eso nos habla de que, bueno, de que tiene un origen en nuestra actividad y que con los años y sobre todo con el crecimiento económico, que se va cada 3 o 4 décadas duplicando la actividad económica en el planeta, bueno, se duplican también las emisiones y sobre todo que tenemos la actividad económica basada principalmente en la quema de combustibles fósiles. Entonces es un gran dilema que tenemos como civilización porque tenemos un planeta muy poblado, tenemos una civilización que ha logrado avances espectaculares, notables, de los que disfrutamos hoy por hoy, y de una complejidad en su organización como sociedad a escala mundial sumamente compleja, lo que requiere muchísima energía. Y sostener la complejidad de civilización que tenemos solamente es posible con una disponibilidad importante, como decía, de energía. Entonces el gran dilema que tenemos es, queremos sostener el tipo de vida que tenemos, debemos seguir quemando combustibles fósiles, y si no, bueno, atendemos el cambio climático y dejamos o empezamos a reducir drásticamente, porque acá no hay medias tintas, tiene que ser drásticamente ya la quema de combustibles fósiles y vemos cómo podemos sustituir alguna de esas pérdidas de energía con las alternativas, las energías nuevas, pero no es fácil, es una disyuntiva muy dura. Porque implicaría cambios para todos. Si vamos a atender el cambio climático realmente con la urgencia que se debería, yo creo que deberíamos dejar el auto en el garage. Bien, claro, eso está bueno porque me parece que siempre cuando hablamos de cambio climático y los grandes problemas que tenemos, siempre es otro el que tiene el problema, o Estados Unidos o otros, como que nos cuesta mucho aterrizarlo a nosotros hoy por hoy, ¿no? Me parece que tampoco, yo he escuchado muy pocas veces también de los ambientalistas, de ese compromiso de todos, es como que me parece que se ataca o a la empresa, que sí, que tiene que estar, ¿no? Pero me parece que es una pata. Ese todos no a veces no se integra al discurso. Para nada, es totalmente así. ¿Pero por qué es eso, pensás vos? Porque decís vos, la porque sociedad eso, general no se involucra en los cambios necesarios. ¿Por qué no se involucra y por qué a veces el discurso va solo hacia el ataque solo hacia las empresas? O a los gobiernos, esperamos todos los gobiernos. Bueno, sí, eso es un buen punto. Los gobiernos lo que pasa es que están demandados, por un lado, les pedimos trabajo y les pedimos poder consumir, y por otro lado, les pedimos que atiendan al cambio climático, que reduzcan la quema de combustibles fósiles, y eso sabemos que no es nada fácil. Entonces es como contradictorio. Creo que el punto estaría en, bueno, un cambio interior de cada uno y un cambio como sociedad en su conjunto. Un poco en ese sentido podríamos mencionar que no han habido avances en lo que es política a nivel mundial que comprometan a todos los gobiernos y a los países en la firma de un protocolo como el de París y medidas vinculantes que realmente puedan frenar el cambio climático. Creo que muchos avances que están habiendo se están dando en ciudades, en comunidades que asumen la necesidad de cambiar. Hay muchas ciudades que están transicionando hacia un modelo mucho menos intensivo en el uso de energías fósiles. Hay ejemplos, sobre todo en los países del primer mundo, pero también en Sudamérica, en Chile, en África. Yo creo que la gravedad del problema debería requerir todos los niveles, ¿no? Y miramos a veces a los gobiernos porque pensamos en políticas públicas, ¿no? Que concienticen sobre el problema, que tiendan a reducir las emisiones. Y sí, a esa escala hay que trabajar, pero hay que trabajarse uno mismo, hay que trabajar en su comunidad, en su entorno, en su ciudad, como estas ciudades que comentaba que están reduciendo sus emisiones y lo están haciendo en forma bastante efectiva, están demostrando que se puede. Y bueno, en esa estamos. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con Javier Dalmás, que estamos hablando de cambio climático. En reposo. Bueno, muy bien. Seguimos en Mentes en Reposo y estamos con Javier Dalmás hablando de cambio climático. Bueno, Javier, y nos contabas de esas ciudades que están buscando otras alternativas. ¿Cómo se llamaban? Ciudades o comunidades en transición. Bien, ¿y de qué se trata? Y bueno, fueron surgiendo a partir del año más o menos 2006, que se da una primera experiencia en Taunton, en un pequeño pueblo en Inglaterra. Y surge por esto, porque se empieza a visualizar, a ver directamente el cambio climático, ¿no? Y a ver lo que está sucediendo. Y la escasez o falta casi absoluta de medidas a escala planetaria, digamos, y bueno, hay comunidades, gente, ciudades que deciden de alguna forma dar respuestas al tema, ya sea disminuyendo sus emisiones y a su vez también pensando en cómo adaptarse a ese cambio climático en curso. ¿Y esas iniciativas salen de las organizaciones sociales o del gobierno? En principio salen de las organizaciones sociales, gente vinculada a la agroecología, que promueve un uso menos intensivo de energía, porque las energías que consumimos en general dependen de los combustibles fósiles. Y bueno, en la medida que empiezan a investigar ese tema, se entran a enganchar con la necesidad de prepararse para lo que está pasando con el cambio climático y lo que sabemos que va a venir de la mano de un clima que se encuentra, como quien dice, en camino de descontrolarse. Entonces, si lo que estamos viendo ahora está poniéndose complicado, sabemos que en unos años más lo va a hacer más. Entonces, esta gente dice, bueno, si estamos viendo todo eso como ciudades, como comunidades, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no generamos un mecanismo de respuesta ante eventos climáticos extremos? ¿Por qué no aseguramos, por ejemplo, la soberanía alimentaria de nuestras ciudades o de nuestras comunidades? Porque en un futuro, y lo prevé así la FAO, y la ONU, van a haber zonas muy comprometidas con sequías, por ejemplo, y quizás los gobiernos no están en condiciones de brindar respuesta porque no tienen el dinero o no pueden conseguir los alimentos. Entonces, estas ciudades están relocalizando la producción de alimentos en el entorno de las comunidades. Hoy por hoy es muy común que en promedio en Estados Unidos, por ejemplo, los alimentos viajan 3.000 kilómetros para llegar a la mesa del consumidor. Porque se producen las hortalizas que se comen en Nueva York, se producen en los valles de California, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es sumamente intensivo en energías fósiles y a la vez dejan una situación de mucha vulnerabilidad a la ciudad que no los produce. Y bueno, entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Producimos en cercanía, emitimos mucho menos carbono a la atmósfera y nos aseguramos de producir nuestros alimentos. Entonces, esas comunidades como que son hoy por hoy una llamita de cierta esperanza de despertar de conciencias. Así que, bueno, por lo menos por ahí es donde se está dando algo. Bien, ¿y a nivel regional, Paysandú o la región, hay alguna experiencia o se está hablando un poco de eso? Bueno, regional hay en Chile experiencias en ese sentido. Y bueno, en Pando hay un inicio de algo parecido a eso que se están planteando, por lo menos colectivos sociales. Pero bueno, no, en Uruguay puntualmente ahora no. Sudamérica está como un poco más lejos. Se ve que evidentemente nuestras preocupaciones van por otros lados y quizás es legítimo que así sea. Ahora, si nuestra agenda pública no toma en cuenta esto, en algún momento nos va a caer arriba. Entonces, tenemos que hacer una lectura de lo que pasa con el tema cambio climático a escala planetaria, políticas que no se asumen y decir, bueno, ¿cómo va a ser para nosotros eso en un futuro? Y poder tener medidas proactivas que también salgan de la sociedad, porque los gobiernos no siempre han estado en la historia en condiciones de dar soluciones a los problemas de sus pueblos y quizás en un futuro estén complicados en ese sentido. Entonces, tenemos que involucrarnos todos, no podemos esperar el día de mañana un evento que nos complique y pretender que el gobierno nos lo solucione. Tenemos los ejemplos en Paysandú, hay una inundación que desplaza 1.500 personas y tiene que estar todo el SQD, digo, y se cumple muy bien y funciona espectacular. Pero son unos pocos días y 1.500 personas. ¿Qué pasa cuando pasan fenómenos como lo que de Perú en estos días, con esas inundaciones y decenas de miles de desplazados y destrucción de infraestructura? 600 puentes destruidos. ¿600? Sí, solo puentes. Entonces, ¿cómo se recupera un país de eso? Y si después de eso viene una sequía, por ejemplo, porque es lo que está planteando el cambio climático, ¿cómo va a ser el gobierno peruano para arreglar los 600 puentes, los miles de kilómetros y casas destruidas y kilómetros de carretera y después responder a otro evento climático extremo un año y medio después? Entonces, bueno, si como sociedad no nos involucramos, se nos puede complicar un poco la cosa. Y lo que tiene bueno es las comunidades de transición y esas experiencias es que generan una malla, un tejido social que ayuda a contener las sociedades en estos trances o en esos momentos complicados. Y bueno, es un sedimento que queda. Si después no viene un fenómeno climático extremo, por ejemplo, ¿quién te quita lo bailado? Tenés organizada la sociedad con producción de alimentos en sus cercanías. Eso no es no es agua en balde, digamos. Sí, me parece que a veces estamos como somos hijos de la crisis o del rigor, ¿no? Porque nos tiene que pasar algo para que salga algo de ese estilo. Está bueno como prevenirlo. ¿Hay posibilidades de hacer algo en Paysandú o yo veo que a veces como que no se ve la necesidad de hacerlo, ¿no? Sí, hay que despertar esa necesidad, ¿no? Hay que generar conciencia. Nosotros presentamos un Paysandú nuestro, presentó en el Paysandú que queremos, que se desarrolló a fin del año pasado, 200 personas concurriendo a una actividad que convocó la Intendencia para ver cómo visualizaban los sanduceros al Paysandú a 30 años. Y bueno, surgieron un montón de cosas que en estos días va a estar haciendo la consultora que realizó el evento, va a ser la devolución. Nosotros propusimos un poco esa idea, ojalá salga por ese lado porque sería un camino bastante más quizás fácil de recorrer, o por lo menos se contaría con una institucionalidad apoyando. Pero bueno, si no, es una idea que tenemos rondando en el grupo nuestro desde hace bastante tiempo y le vamos dando forma. Si no, saldrá por otro lado, pero requiere por supuesto que la gente se involucre. Y lo que está pasando, que lo comentábamos un poco recién fuera del micrófono, es que los 10 primeros temas que preocupan a la gente pasan por otros lados y no por este, por ejemplo, ¿no? Digo, empezamos con el primer tema, seguridad, inseguridad, segundo tema, trabajo, marcha de la economía, el barrio, etcétera, etcétera. Y bueno, estos temas no aparecen, pero acá es sencilla la cuestión. O los vemos y los tomamos y hacemos de estos temas nuestros temas porque entendemos que nos van a ocupar en un futuro, o se nos van a imponer. Y está, es tan sencillo como eso. En algún momento nos va a alcanzar el cambio climático de una forma bastante más evidente o más fuerte la que ahora. Y quienes tenemos algunos años también vemos que ya ha cambiado y sustancialmente el clima, ¿no? Entonces, la invitación es a esa, tenemos que ocuparnos del tema, ¿no? Muy bien. Bueno, Javier, como siempre, muy interesante las charlas. Ya nos confirmó Javier que va a seguir con nosotros, ya firmamos contrato. Y vamos a venir muy seguramente con algún ciclo especial. Y contanos alguna página como para que la gente se pueda interiorizar, contactar con ustedes o bueno, algo que nos recomiendes en lo que es información de acá local, Paysandú nuestro, y después si quieren ampliar un poco más, ¿qué nos recomendás por ahí? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que es Paysandú nuestro, en la que compartimos noticias que consideramos de interés, pero ahí están los contactos para poder acercarse a nosotros para, bueno, poder trabajar estos temas en comunidad, que es un camino interesante a recorrer. Bien, muchas gracias, Javier. Esta entrevista, como todos los contenidos de Mentes en Reposo, como decíamos, pueden escucharla en nuestro Facebook. Busquen Mentes en Reposo. ¿Quién anduvo hoy por acá? Recién pasaba Javier Dalmás, integrante de Paysandú Nuestro, hablando del cambio climático, la relación directa de la revolución industrial y el cambio climático, el crecimiento económico y el aumento de las emisiones de gas. Javier nos preguntaba, ¿queremos mantener el nivel de vida que tenemos y a un precio tan alto? Nos habló también de las ciudades o comunidades de transición que están mostrando otra manera de vivir y que puede ser posible. También estuvimos con nuestro amigo Roberto Perlongar, habló también del clima y del ser docente. Juan Manuel Barrios nos presentó su cajita de música a la banda sanducera Aprenda Electrónica en 15 días y su sonata en la terminal. Además nos acompañaron las canciones de José Carvajal, El Zabalero, con La Muerte, Ya la Madre, De Aquí Para Allá, y arrancamos con 11 tiros, Nos Dijimos Todo, y nos vamos con 11 tiros, con su tema Tu Postura. Gracias por estar ahí y sigan en la compañía de Radio 12. Voy a bucear hasta el fondo del mar esa hermosa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad, quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado el consumo, el mercado del tiempo sin tener reloj. Quiero saber si me sirve pensar, quiero saber si me sirve ser yo. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está mal. Quiero bailar entre el odio y la paz en un punto neutral a puro. Quiero salir a perder y a ganar. Discutiré con tu Dios y mi Dios. Quiero saber si la culpa es de todos o son unos pocos que siembran terror. Voy a buscarte hasta reventar, hasta que el cielo se nos parta en dos. ¿Y tu postura cuál es? Quiero saber si me sirve doblar para esquivar tanta información. ¿Y tu postura cuál es? Tener algo de humildad. Saber decir si está bien, saber decir si está. ¿Y tu postura cuál es? Hasta aquí, Mentes en Reposo, Música y Otras Hierbas, por Radio 12, 89.1. Mentes en Reposo. Radio Manco Papachango. Too much, promiscuity.